¿Cómo Andamio? Es un programa producido por el Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Pertenece a la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud. Buenas tardes, estamos en el programa número 4 de Como Andamios del año 2022. Nuestro teléfono es 011 15 40 83 41 30 o 43 88 96. Estamos de 9 a 15 horas en la oficina acá del CPA. Del centro. Del Centro Comunitario Marisa Wagner. ¿Y la dirección te la acordás, Eduardo? Colón 660. Colón 660. ¿Cómo andás, mi amor, Edgar? Muy bien. ¿Y ustedes cómo andan bien? Yo muy bien, acá con una visita que con una invitada especial. Lili, ¿cómo andás, mi amor? Yo todo bien. ¿Y Boris? ¿Cómo andas? Todo perfecto, por suerte. ¿Pato? Andamio bien, contenta, porque ahora hoy, por lo menos en este día, hay un poquito de sol, así que es contenta. Sí, es verdad. Que nos da acá la ventana del taller. Estamos la oficina, como dijo él. En el consultorio que tiene la forma de taller los lunes, de taller de radio, los lunes de 13 a 10 a 15. Estamos trabajando en el horario que di es de la atención de CPA. Ah, verdad, muy bien. De 9 a 15 horas. Sí, de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Se quedó como CPA, no somos más CPA, ¿te acordás? ¿Cómo que no? Y somos Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. CPA era hace mucho, mucho tiempo atrás. Entonces está bueno que ahora lo podamos ser. Sí, ahora sí. Somos Centro Comunitario Andamios Marisa Wagner. Hubo toda una reestructuración. Que surge un poco de lo que era CPA y de PREA, que es el servicio de rehabilitación externa asistida del Hospital Cabrera Intersonal de Opendor. Entonces el equipo, digamos, del Centro Comunitario Andamios es una fusión entre esos dos espacios y ya hace que estamos funcionando desde el 2019. ¿Y este taller de radio? Y el año pasado comenzamos, ¿no? El año pasado. Así que estuvimos... Le contamos un poco a la invitada especial. A la invitada especial, la tenemos en silencio. Que no habla, está haciendo gestos. Está un poco nerviosa también, me parece. Algo. ¿La presentamos? Bueno, le damos la bienvenida a Valeria Felice de Felipe. Felipe. Ella es enfermera y está cursando acá en Buenos Aires la especialidad en salud mental. ¿Cómo andas, mi Valeria? Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Bueno, acá en Luján llegando hace un par de días. Muy bien. ¿De dónde llegas, Valeria? Lejos, muy lejos. ¿De dónde? ¿De dónde? Del norte del país, de Salta la Linda. ¡Apa! Por supuesto. Y viniste, contanos un poco por qué estás acá en el centro, cuál es el objetivo de estar acá en Luján, en el centro comunitario. Bien. Como dijo Pato, yo soy enfermera y estoy haciendo una especialidad en salud mental. Básicamente la especialidad estaría enmarcado en las residencias que se hacen para el personal de salud. Esta residencia se llama RISAM, es una residencia interdisciplinaria en salud mental y que tiene base, particularmente la mía, en Salta Capital. A lo largo del país hay diferentes RISAM, bueno, y yo estoy en Salta. Bueno, mi residencia tiene base en el Hospital Ragone, que sería el Hospital de Salud Mental de la provincia de Salta, y tiene una duración de 3 años la formación, ¿sí? Yo estoy en el último tramo, que nos dan la oportunidad de poder, durante el tiempo de 5 o 6 meses, irnos a alguna institución de salud puntualmente a poder reforzar algo que durante la formación no se ha podido trabajar. Entonces, particularmente, he podido venir hasta este lugar, hacer contacto con el coordinador del centro para trabajar la externación justamente de pacientes, que bueno, durante mi formación yo no he tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, la idea de poder estar este tiempo acá en Luján es estar tanto en el centro comunitario, pero también en el programa PREA, que está en el Hospital Cabrera, para trabajar y elaborar un poco lo que es la externación de pacientes. Así que bueno, ese sería el objetivo. ¿Cómo te estás sintiendo? La verdad, bastante acogida, muy bien los lujanenses. Son muy amables. ¡Ah, sí! ¡Mira! Bastante amables. Ajá. No, ¿debes contar alguna experiencia? Ay, todavía no. Bueno, dijiste que te habías contactado con el coordinador, que sería Maxi Ferreira, que él también es enfermero. Tal cual. Mi instructora, que es la que está encargada allá en la residencia, tiene el contacto de Maxi, entonces son conocidos. Y bueno, es así que yo llego a contactar con Maxi y él, bueno, acepta ser el referente mío, porque si no, no podría haber venido. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es que elegís Luján? O sea, formalmente la residencia está, ¿vos podías haber elegido Luján o algún otro lugar? Tal cual, podés elegir cualquier parte, ya sea dentro del país o fuera del país. Sí, está bastante interesante. El tema, bueno, es que por ahí, por este contexto de pandemia, hay algunos países donde no te están recibiendo. Entonces, y para hacer todo este viaje, digamos, tienes que hacer una serie de trámites, que es pedir permiso a la institución donde estás llegando, tener un referente, en este caso sería Maxi, y que estén aceptando el Ministerio de Salud. O sea, son varios requisitos, aparte de que presentar una serie de papeles con una cierta cantidad de tiempo, por lo cual, digamos, hasta donde pudimos llegar. Digo pudimos porque somos 4. ¿Tus otros compañeros a dónde están? Para comentarles un poquito, como dije hace rato, es una residencia interdisciplinaria que en Salta tiene 4 disciplinas: enfermero o enfermera, bueno, la disciplina de psicología, trabajo social y médico. Justamente el año que yo ingresé, entramos uno de cada disciplina, el cupo es uno de cada disciplina. Se conforma un equipo de salud que a lo largo de estos 3 años vamos rotando, vamos por diferentes instituciones. ¿Todos juntos? ¿No? Todos juntos, es interdisciplinario. Entonces la idea es de formar equipos de salud, especialmente en salud mental, que laburen la salud mental como tiene que ser abarcada, interdisciplinariamente, como es la propuesta de la ley. Bien ahí, Valeria, por ahí para los que nos están escuchando, estamos hablando de la Ley Nacional de Salud Mental, que surgió en el año 2010, y es la número 26657. Perfecto. Así que bien. Se nota que está estudiando. Soy residente. Bueno, en los 4, la pregunta era dónde estaba. Dos de compañeros se quedaron en Salta Capital, la trabajadora social y la psicóloga, y el médico y yo nos vinimos acá a Buenos Aires. Él particularmente se quedó en Capital, en el Hospital Alvear, y bueno, yo he venido acá a Luján. ¿Y qué tal Luján? ¿Qué tal Luján? ¿Cómo, digamos, vos decís que te recibimos muy bien? ¿Qué has podido recorrer de Luján? Bueno, para comentar, me he perdido, ya me he perdido por Luján, pero bastante lindo, salí a recorrer un poco la basílica, es hermosa, es grande, imponente, Y bueno, pequeños bares, salido a conocer, claro. Sí, también Mercedes, a Mercedes, o sea, locales también, ya llegué hasta Mercedes. Mira, si hay propuestas de para conocer otros lugares. La fiesta de la torta frita. Sí, tal cual. De semana. Oh. Exactamente, muchísima gente, hermoso, muy lindo. Mercedes es muy linda también. Sí. También es bastante grande también. Sí. Luján también es muy grande, me llama la atención. No sé, yo vengo de afuera, ¿no? Como que hay una mezcla entre ciudad, pueblo, pueblo, ciudad. Está como en ese proceso de transición. 120.000 habitantes. Ah, bastante gente. Un montón. Sí. Bastante gente. Bueno, la verdad es que esto me llamaba la atención, ¿no? Que está es una ciudad. Está como en ese proceso de transición, pueblo, sí, ciudad, ciudad. La pescaste bien, digamos, porque tiene esto de pueblo, uh-huh. Hace mucho, en Luján había mucho menos gente viviendo y se conocían todos, pero de un tiempo a esta parte ha crecido un montón, pero sigue manteniendo esta cuestión de pueblo. Uh-huh. Así que me parece bastante interesante, la verdad, ¿no? Esta combinación, porque bueno, da un tinte, ¿no?, a la ciudad, y también todo el laburo que se viene haciendo, tanto desde el hospital como acá del centro, es, como yo le decía a mis compañeros, es como otro mundo, digamos, ¿no? Impensable. O sea, es bastante distinto cómo se elabora la salud mental en Salta. Y bueno, esa es la idea, que venga a aprender un poco. Mínimamente, ¿cómo se trabaja? ¿O qué es lo que vos les contás a tus compañeros de allá? Bien, por ahí desde ya decir que es un hospital mucho más chico que el Hospital Cabrel. Sí hay pacientes internados, pacientes que viven años en la institución y que la externación es muy escasa, por así decirlo. Por ahí los dispositivos, la manera en cómo se elabora la externación, queda como muy floja, muy chica. Los dispositivos para externar pacientes son muy escasos, los recursos son bastante escasos, y esto, ¿no?, de pensar que una persona pueda venir a vivir a la comunidad como lo plantea la ley, ¿no?, y como debería ser, No es algo fácil, no es algo que se dé. Algo que un paciente salga de una institución y que vaya a vivir a donde tendría que estar viviendo, pasa muy, muy pocas veces. Hay que darle un poco más de tiempo por ahí. Y está bueno porque vos cuando vuelvas vas a poder ir a contar tu experiencia y tu paso por el hospital y por acá por el centro. Por supuesto. Gracias, Valeria. Por favor. Se queda en el programa o una pausa, un tema musical. Gracias, Guaira. Estás escuchando Cómo Andamio por Radio Universidad. Retomamos con el programa de Cómo Andamio con nuestra invitada especial, que es Valeria Felipe, que es enfermera, que se encuentra paseando y transitando un poco por acá por Luján, en el Centro Comunitario Andamios, que ya está cursando la especialidad en salud mental. Bueno, en el bloque anterior nos contó un poquito qué hacía y nos pidió que pasemos un tema musical, porque ella le decíamos qué tema y nos decía, a ver, ¿a quién escuchamos recién? Bien, estamos escuchando Los Guairas, que en esta oportunidad canta con Abel Pintos. El tema se llama La noche sin ti. ¿Quiénes son? Los Guairas eran, lamentablemente digo eran, porque bueno, es una banda, ya no funciona con ese nombre, ya que bueno, se hizo un solista de allí, pero ahora retomó con otro nombre. Los Guairas son una banda salteña que cantan un estilo folclórico, pero un folclore como un poco más mezclado con pop, digamos. Como que baile, digamos. ¿Te permite el baile un poco? Y más o menos. Pero cantan muy lindo, así que puedan escuchar Los Guairas, una banda salteña. ¿Es una banda que vos solés escuchar, un grupo que solías escuchar? Sí, sí, sí, por supuesto. Ahora con el nuevo nombre también, se llama Viento. ¿Cómo? Viento se llama. Así que puedan conocer un poquitito de lo que es la música salteña. Bueno, Los Guairas. Gracias, Valeria. Gracias, Vale. Ahí seguimos en el tren de la música, del arte, y vamos con la columna de Mili. Sí. Mili, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, ¿qué tal? Yo empecé la semana pasada ya con este programa de mi parte, y se llama El Arte como Terapia, como ya lo presenté. Y esto es bastante loco, yo le puse el arte como terapia, haciendo referencia que para mí el arte es como una salvación en todos los sentidos y por eso le puse ese nombre. Pero curiosamente fui a buscar información en internet y me encontré con que existe literalmente el arte terapia. Así que bueno, vamos a leer un poco de información que busqué y escribí sobre el arte terapia, que bueno, coincido completamente con lo que hice. Dice, el arte terapia es creatividad, expresión, emociones y autoconocimiento. Consiste en una terapia psicológica a través del arte que ayuda a la salud mental y el bienestar emocional. En los espacios de arte terapia se permite comunicar, expresar, explorar emociones a través de líneas, colores, formas, materiales, etc. En otras palabras, se lo define como una disciplina especializada en acompañar, facilitar y posibilitar un cambio significativo en la persona mediante diversos medios artísticos, atendiendo a su proceso creativo, las imágenes que se producen y preguntas-respuestas que puedan despertar desde un lado tan sensible. Además, aporta a fomentar el conocimiento y, bueno, practicar el arte. También destacamos otras ramas artísticas del arte terapia como la musicoterapia, el teatro aplicado, el clown terapéutico, la danza, movimiento, entre otras. El objetivo del arte terapia es lograr expresar emociones y sentimientos, vincularse con la emoción a través de la magia de la creación, ¿no? Cada uno con lo que pueda hacer y sus herramientas. También se fundamenta en el hecho de que la expresión artística ayuda a resolver conflictos y problemáticas, entre otros, a desarrollar habilidades interpersonales, reducir el estrés, aumentar la autoestima, la conciencia de sí mismo y lograr aprendizajes significativos. Se facilita la integración de los sentidos, lo verbal y no verbal, en un espacio libre de juicios estéticos. Esto de que nadie es... No hay que juzgar el arte de... Todos somos distintos, ¿no? Todos podemos crear con lo que nos pasa. No es que hay que saber pintar, hay que saber dibujar para hacer. A mí con la escritura me dicen cómo, o sea, no necesariamente hay que adaptar conocimientos, sino confiar en lo que uno hace, que está bien. Digo, no hay que juzgar socialmente. Por eso dice que es un espacio libre de juicios estéticos. El trabajo creativo conecta a la persona con su propia fuerza, aumentando la autoestima y confianza en sí mismo. También ayuda a enfrentar lo que hay en el interior de cada persona, reflexionar e introspeccionarse. Y bueno, más que nada hay que animarse, así como hablábamos en el programa pasado sobre la escritura, ¿no? Esto de que usarlo como un desahogo es lindo, también involucrarse en una rama artística, porque literalmente yo creo que es algo muy lindo. Hay una frase que dice un protagonista de mi novela y es "el arte salva", muchos la usan también esa frase. Es muy linda, así que bueno, espero que esto los motive para empezar diversas actividades artísticas. Ahora que estabas hablando y pensaba en los talleres que funcionan acá en el centro, tal cual, ¿no? Sí, tal que cual. Los talleres tienen mucho de arte. Los talleres que funcionan en el centro son... ahí lo vamos a compartir. Ahí Edgar se está poniendo los anteojos. Vamos a contarle a la audiencia. Porque recuerden que son abiertos a la comunidad, sí. Están invitados. Son gratuitos. Huerta itinerante, lunes y miércoles a las 9 horas. Radio, lunes a las 13 horas. Teatro, martes a las 11. Danza y expresión corporal, miércoles a las 9 horas. Telar y tejido artesanal, jueves a las 9 horas. Expresión musical, viernes a las 14 horas. Para informes e inscripción a 11-40-83-41-30 o 43-88-96, Colón 660, Luján. Todos esos talleres funcionan acá en el centro, como bien decía Edgar. De hecho, el taller de radio, lo que hoy estamos grabando, digamos, parte de una producción de este taller. Tal cual, sí. Y acá, digamos, el tema Miri lo elegiste, digamos, vos, entonces también es una forma de... Sí. Queda mucho por hablar, por descubrir información, también más adelante películas, libros que se puedan compartir y se fomenten. Sí, películas y libros, es verdad. Y Edgar tiene su columna de ambiente. De medio ambiente. Que vamos a ver que... Lo que me gusta es promover el plantado de árboles por el tema del dióxido de carbono relacionado con el calentamiento global. Y ahora me interesa promover el plantado de árboles frutales. Esta es la época ideal. También se planta en invierno y en agosto. Ajá. Depende del tipo de árbol. Pero el árbol frutal da múltiples beneficios. Y el que me gusta promover es el limonero de las cuatro estaciones. Bien, que claro. Esta es la época de plantado. Buenísimo. ¿Por qué es ahora, digamos, el de las cuatro estaciones? ¿Qué particularidad tiene ese limonero, saber? Y es para que va medianamente cálida. Ah, Sudamérica, digamos. Me queda Sudamérica, donde los inviernos no son muy crueles. Ah, mirá, tiene un montón de información, pero todo eso lo vamos a contar después en tu columna. No, sí. Ya está, entonces ya lo contó. Bueno, entonces tomaremos el próximo programa. Para el próximo programa. Claro. Claro, está bien, bueno. Y también tenemos la columna de literatura. ¿Se te ocurre algún libro ahora o algún texto para recomendar, Bonnie? No, yo lo que recomiendo es que vengan. Revuelvan toda la biblioteca porque hay muchísimo material como para sorprenderse de lo que se puede llegar a aprender de ese material. Uh-huh. Y de cosas que hasta pueden llegar a parecer insólitas. Porque acá en el centro, Bonnie, estás como organizando lo que sería la biblioteca del centro. Sí, ya está armada, está funcionando. Cualquiera puede venir, retirar un libro, llevárselo, leerlo tranquilamente en tu casa, lo vuelve a traer, se lleva otro y así. ¿Y el tiempo que se puede llevar el libro, tenés un tiempo estimado que cada uno nos puede llevar un libro o más o menos? Se toma un tiempo más o menos para tener una idea de dónde está el libro, simplemente. Claro. Pero no que es, cada uno puede... Puede venir alguien y decir, no llegué a leerlo todavía, y bueno, y se, lo puede se renueva el tiempo y ya está. Hay mucho material en inglés. Sí. Hay mucho material en inglés. Yo encontré en italiano también. Se está en italiano, sí, hay en italiano, hay en francés, hay bueno, mucho castellano, muchísimo castellano, mucho material de escritores que no son conocidos a nivel de editoriales todavía. Ajá. ¿Por qué? Porque son escritores que pagaron de su bolsillo la impresión de 100. Ah, sí. Hicieron algunas poesías, por ejemplo. Hicieron 100 libritos ejemplares, digamos. Y eso lo repartieron entre conocidos y amigos. Y algunos llegaron acá. Bueno. Entonces, ese material, que no es menor, no es malo, no. Para nada, porque lo puedo asegurarlo que no es para nada malo, no lo van a encontrar en ninguna otra biblioteca. Está bueno, sí, importante. Y hay muchos que son de esa categoría. Bien, buenísimo, es bueno saberlo. Es muy bueno saberlo. Así que la biblioteca está acá en el Centro Comunitario Andamios. Pueden venir a retirar el libro, se lo llevan el tiempo que necesiten para su lectura, y la idea es que circule el libro y que circule el intercambio de este material literario. Sencillamente confiamos en que lo vuelven a traer. Colón 660. Gracias, Eduardo. We'll be right back. Estás escuchando Como Andamio por Radio Universidad. Estamos en el patio de Colón 660 del Centro Comunitario Andamio, disfrutando de unos mates, del sol, de este lunes. Y estamos con Mónica, que ella es compañera de acá del equipo, que los lunes a la mañana está compartiendo ahí un espacio en la Casa de la Juventud. Moni, ¿cuánto hace que por ahí están haciendo este trabajo, podemos decirle, territorial? Uh-huh. Bueno, sí, empezamos el año pasado con otra compañera de aquí de Andamios. Sí, le podemos llamar un abordaje territorial descentralizado, ¿no? La idea era poder llegar a todos los usuarios de la zona del bloque El Quinto, uh-huh. Que está conformado por varios barrios. Tenés el Santa Elena, el Constantini, el Ceibos, las Acacias, la Palomita, un Champagnat, un grupo grande de barrios que por ahí a veces la distancia, el dinero, el río, ¿no?, que es una barrera, sí, natural, hace que la gente no se acerque aquí al centro de Luján y al centro comunitario. Así que empezamos a concurrir el año pasado con la idea de acercarnos y este año estamos focalizados en fortalecer la red barrial, porque hay muchas instituciones, sí, muchas instituciones y organizaciones sociales, y la idea es poder armar, fortalecer esa red y empezar a trabajar en conjunto con los equipos técnicos que hubiere en esas instituciones y las personas de las organizaciones para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles con espacios más saludables en salud mental. Uh-huh. Porque la idea también es pensar, digamos, el abordaje con otros, ¿no? En red, esto que decías de la red, se juntan con otras instituciones, no sé, la escuela. Sí, totalmente. La idea en principio era, como equipo de salud mental y consumos problemáticos, poder ofrecerle acompañamiento a los otros equipos que por ahí en esta área no estén tan informados, ¿no? Y acompañar, asesorar en cuestiones que vayan surgiendo de las problemáticas, de las dinámicas cotidianas, ¿no? Y por otro lado, pensar en el espacio comunitario como un espacio de prevención, de promover espacios de salud. Entonces, eso también, y para eso es importante, como vos decís, construir con otros. Uh-huh. Por eso, el lunes que viene, el 25, vamos a tener la segunda reunión del año de esta red, que todavía se está armando, todavía están sumándose instituciones, con el objetivo de planificar en la red las acciones de prevención o promoción que podamos ir haciendo en conjunto. Bueno, está bueno. También desde acá de Andamios estamos pensando algo parecido en el barrio La Loma, en el CAP, y que se está gestando ahora. Las chicas están ya con mucha experiencia. No tanta, se va aprendiendo de camino. Pero está buenísimo que podamos tener estos espacios de apertura en la comunidad, y como decís que a veces, viste, la gente por ahí no se acerca, está bueno esto de poner algo de cercanía, ¿no? De que puedan. Entonces están los lunes. Estamos todos los lunes a partir de las 9:30 de la mañana en las instalaciones de la Casa de la Juventud. Así que los esperamos. La dirección de la Casa de la Juventud es Rodolfo Moreno. Moreno 650. Sí. Y ahí pueden preguntar. Exactamente. Por ustedes, del, sí, Centro Comunitario, sí, Andamio, y pueden recibir una orientación, digamos. Totalmente, sí, sí, se acercan y podemos charlar, realizar orientaciones, asesoramiento, no hay ningún problema. Somos parte, no estamos todo el equipo, parte, ¿no? Una psicóloga, Analía, y yo, que soy trabajadora social. Así que los esperamos. Bueno, gracias, Moni. Muchas gracias. Cuando la escuchás, al final siempre te quedás. Radio Universidad 88.9. Ambiente, del latín ambiens, que significa lo que rodea. El medio ambiente, lo que nos rodea, está formado por elementos naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y en un momento. Soy Edgar y en esta columna les compartiré información sobre Luján y su medio ambiente. Pesca de arrastre. es el mecanismo más utilizado para la captura de peces que habitan el fondo marino, donde se encuentran, por ejemplo, las especies de carne blanca. Esta representa la mitad del total de la captura. La pesca de arrastre es de las menos selectivas que existen, ya que capturan todo lo que va encontrando durante el proceso de arrastre. Se trata de un tipo de pesca que utiliza métodos industriales, destruyendo los fondos marinos durante su proceso de captura de peces. Consecuencias: afecta a los pescadores artesanales y a la gente más pobre que vive en las costas, convirtiendo el mar en un desierto. Mediante esta nociva práctica se capturan peces que no se utilizan, dejando a pequeños pescadores sin su fuente de trabajo. Radio Universidad es para que la vivas y la sientas cerca tuyo. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Te saludamos acá del taller de radio del programa Como Andamio, que sale por Radio UNLU, la 88.9. Estamos acá con Bonnie, uno de los integrantes del taller, y nos preguntábamos de qué trata el taller de danza y que das vos los miércoles, y también que nos cuentes si tiene algún requisito. Si hace falta experiencia previa. Uh-huh. Y si hace falta algún tipo de indumentaria. Indumentaria. Especial. Especial. Perfecto. Euge, si podés contarnos un poco eso. El taller se dicta en andamios los días miércoles de 9 a 10 y media aproximadamente. No se necesita tener nada, ningún conocimiento previo. El taller consta de una primera parte que hacemos yoga postural y después un poquito de expresión corporal. Y después meditación, hacemos al finalizar la clase. Sí, el taller es gratuito y no se necesita, bueno, indumentaria, un jogging y nada más. Bueno, y también de vez en cuando yo pido algunos que otros materiales, pero más que pelota, cinta, más que otra cosa, no. Bueno, Euge, y también estamos acá con Mili, que ella tiene un bloque que se llama El Arte como Terapia. Nos preguntábamos un poco de como para qué aporte podría ser. Claro, ¿qué tipo de fundamento pensás vos, desde tu experiencia con toda esta profesión, en qué podría aportar al ser humano, ¿no? ¿En qué ayuda? ¿Cómo uno se desconecta para entregar la mente en blanco a participar? ¿Qué pensás de eso? ¿Qué sentimientos uno puede sentir a partir de esta actividad? Yo creo que la danza en general aporta tranquilidad. Muchas veces, para despejarse también un poco de los problemas que uno tiene. Yo en realidad me faltan 2 años para terminar, bueno, el danza terapeuta. No estoy dando mucho danza terapia, sinceramente, porque bueno, me faltan 2 años. Pero bueno, yo básicamente creo que es eso, o sea, aporta tranquilidad. También ayuda un poco también a la autoestima. Hay gente que tiene autoestima también baja. Euge, bueno, gracias por compartirnos, digamos, tu experiencia. Te queríamos preguntar, ¿dónde se estudia? Que dijiste que estudias danza terapia, como para que la audiencia también conozca y sepa a dónde puede ir si tiene este interés, ¿no? De estudiar esto de danza terapia. Danza terapia se estudia en el IUNA, pero necesitas un posgrado antes para comenzar la carrera. Bueno, y entonces se estudia ahí en el IUNA, que es el Universidad. Hoy en día se conoce como UNA, Universidad sí. Nacional de las Artes. Antes era IUNA, también conocido como IUNA, que es instituto. ¿Dónde queda, Mili? La sede, hay una sede que es para el sino y sobre escritura, que es en Bartolomé Mitre. Después hay varias sedes distintas. Yo estudio actuación, por ejemplo, artes dramáticas, en la Palermo. En Palermo. En Recoleta, sí. Uh-huh. Palermo, Recoleta. Pero hay varias sedes, no sé bien dónde quedará la de movimiento. Bien. Bueno, Euge, te agradecemos por ser parte de este programa y te queríamos pedir que nos recuerdes el día y el horario del taller, así invitamos a toda la audiencia. Bueno, el taller se dicta en Andamios, es gratuito, es los miércoles de 9 a 10 y media. Y bueno, y nada más, y les esperamos a todos. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad. Que te quiero enamorar. Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito. Y me serás, verás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad, que te quiero enamorar. Eres mi obsesión, mi cielo, mi duda, mi tentación, ternura, mi sueño, mi perdición, locura, te veo en cada rincón. Dame un poquitito de todo tu amor, tu calorcito, el fuego de tu piel lo necesito. Y mi serás, serás, no escaparás. Sueño con tenerte, mirarte a los ojos, convencerte de que seas mía y simplemente te quiero amar, besar y algo más. Corazón, mi vida, ven a bailar, dame una oportunidad. Escuchando Como Andamio por Radio Universidad. Estamos en el programa de Como Andamios y tenemos hoy a Majo, que está en el Hospital Interzonal Domingo Cabret, donde hoy se va a abrir un espacio de educación. Majo, cuando puedas, nos contás un poco de qué se trata. Bueno, estamos acá con Cecilia Quina, que es directora asociada del Hospital Cabret. Cecilia, ¿por qué estamos reunidos hoy en el hospital? Contanos un poco. Bueno, hoy se llevó a cabo el acto inaugural del Centro de Educación Permanente del hospital. Ajá. Que bueno, forma parte del proyecto de adecuación y transformación institucional. Y bueno, además de eso, se inició el ciclo lectivo de la Tecnicatura Superior en Enfermería, sí, que tiene una primer corte que ya ahora está en segundo año y una segunda corte que comienza su ciclo. Y además, bueno, algo que sí se incorporó, digamos, a la cuestión vinculada a capacitación y docencia del hospital es la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico, que bueno, que forma parte de un proceso, digamos, que ha llevado distintas etapas y bueno, finalmente para este año, y bueno, con el retorno de la presencialidad y de actividades que convocan un poco a poder apostar estos proyectos. Hoy tuvimos el evento, digamos, que bueno, de inauguración. Muy importante, al que asistieron no solo los alumnos, sino el cuerpo docente, que se suma también. Muchos de ellos son parte del hospital y otros que se suman a este colectivo, ajá, digamos, vinculado a la formación. Gracias, Cecilia. Estás incluida, por cierto, eso hay que decirlo, muy bien. Estamos acá con compañeras también del cuerpo docente. ¿Qué idea tienen, cómo se piensa en este año en la docencia en la Tecnicatura Superior? Bueno, con mucho entusiasmo, vemos muy necesario este tipo de formación. Es muy lindo poder aportar desde un lugar que uno pueda enriquecer la formación en salud mental tan necesaria. Y bueno, brindarle a quienes cursen herramientas, sobre todo brindar herramientas en salud. En salud mental específicamente. ¿Cuál es tu materia? Mi materia es Fundamentos de la Psicología e Intervenciones Sociocomunitarias, que la verdad que es una linda materia, una muy linda materia, porque tiene que ver con brindar herramientas de la psicología para que ellos puedan emplear desde su lugar y desde un enfoque comunitario de derechos, que esa parte es como muy importante para la formación de ellos, ¿no? Bien. Todo lo que tiene que ver con la inclusión social, con el paradigma de derechos. Bueno. Sí. Y estamos con Mara, con Mili y recuérdame Patricia tu nombre. Feynman. Y Patricia. Sí. Mara y Mili, ¿qué materias van a dar? Yo voy a dar contextualización y prácticas. Así que bueno, creo que la palabra que atraviesa en sí la materia y la carrera es el desafío. La intención es, lo que yo siempre digo en general a los alumnos, es poder darle un poco de su texto a los textos, y más de una posición más crítica, y en este contexto actual, que creo que son también grandes agentes de cambio, y creo que también estamos formando eso, ¿no? Gracias, Mili. Mara. Sí, bueno, yo voy a estar en dos de las materias del primer año de acompañamiento terapéutico, que es psicología de los ciclos vitales, que es una, y la otra se llama modalidades de intervención en el acompañamiento terapéutico. El nombre es largo, bueno. Son largos y también son pretenciosas las expectativas de cada una de las materias, sobre todo la de modalidades, que de hecho se divide en uno y dos, o sea que se transforma en anual, ¿no? Y un poco, digamos, la idea es el trabajo colectivo, no solo entre los estudiantes, que vamos a estar trabajando en grupos, digamos, como metodología de trabajo, sino también el cuerpo docente, como decía Cecilia, ¿no? Armar un colectivo que también a través de los intercambios y la posibilidad de compartir la experiencia podamos ir problematizando este proceso de enseñanza-aprendizaje que nos transforma a todos. Así que es un lindo desafío volver a la presencialidad también. Es algo que nos ha convocado, digamos, desde el mejor lugar. Así que con muchas expectativas, hoy iniciamos y el miércoles ya nos encontramos en la instancia áulica. Bien. Sí, con ganas. Hoy había mucha gente importante también en la inauguración. Bueno, les agradecemos desde Andamios, el programa Andamios, como Andamios se llama. Bueno, nos estamos viendo en las futuras clases. Gracias. Cuando la escuchás, al final siempre te quedás. Radio Universidad 88.9. Bueno, poco a poco nos vamos acercando al final ya del programa de Como Andamio, este programa radial que construimos entre todos en el Centro Comunitario Andamio, Marisa Wagner. En el programa de hoy estuvo Valeria, que es enfermera, que está haciendo una residencia acá en la especialidad en salud mental. También, bueno, estuvimos charlando sobre el bloque de Mili, que es de arte. Bueno, y nos contó un poquito de la biblioteca. Conversamos también con Mónica Granata, que es integrante del equipo, y nos contó, bueno, un poco las actividades que hacen en la Casa de la Juventud. Y también estuvo presente Eugenia, que es la profe del taller de danza corporal y expresión corporal. Y ahora vamos a charlar un rato y por ahí tenemos algunos poemas No, Bonnie, ¿qué elegiste para compartir, Bonnie? Yo elegí un poema que es un poquito una lección de vida. Se llama Desiderata, es un poema de dominio público. Que es, bueno, desiderata significa eso, estilo o modo de vida. Estilo o modo de vida. Estuvimos leyendo un poquito de la historia, surge hace mucho. Sí, sí, en la iglesia de San Pablo, en Baltimore, hace muchísimos años. Muchísimos años. Y bueno. Y se popularizó, digamos, también mucho. Sí, ¿no? Sí, sí, muchos recordarán una vez que escuchan el nombre Desiderata, que no es un nombre muy común, se acordarán seguramente de qué se trata. ¿Querés compartirlo? Sí, cómo no. Dale, entonces. Bueno, comienza así. Camina plácido entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Di tu verdad de una manera serena y clara, y escucha a los demás, incluso al torpe y al ignorante. También ellos tienen su historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas. Son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vanidoso y amargado, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea. Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, porque el mundo está lleno de engaños. Pero no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que puede existir. Muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales, y la vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo. En especial, no finja afecto y no seas cínico en el amor, porque en medio de todas las arideces y desengaños, el amor es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te protejan las adversidades repentinas. Pero no te agotes con pensamientos oscuros, porque muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que las plantas y las estrellas. Tú tienes derecho a estar aquí. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso, debes estar en paz con Dios, sea cual sea tu idea de Él, y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma en esta bulliciosa confusión de la vida, aún con todas sus farsas, penalidades y sueños fallidos. Este sigue siendo un mundo hermoso. Sé cauto. Esfuérzate en ser feliz. Gracias, Bonnie, por compartirnos este texto. Si bien tiene muchos años, algunas cosas son también actuales, ¿no? Decías que qué te inspira? ¿Por qué elegiste este texto para compartir? Porque es una serie de normas como para uno ser un poquito mejor todos los días e ir sumando a la columna de los que tratamos de mejorar. Uh-huh. Ir siempre sumando a alguno más, siempre. Mili, ¿habías escuchado este poema alguna vez? No lo había escuchado, es la primera vez y la verdad me parece muy interesante. Está bueno. Es lindo que perdure en la historia y que siga estando entre estas voces. Y sí, es muy reflexivo, es muy lindo y también creo que se trata de esto, sobre reflexionar, pararse un poco sobre la rutina y valorar todo lo que tenemos, que es realmente hermoso. Ya de por sí estar con vida y el mundo es algo hermoso. Y también vos, Mili, tenías algo para compartirnos. Habías elegido... Sí, elegí una breve poesía de internet. Uh-huh. Que dice así: descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino usar las lágrimas para regar la tolerancia, usar las pérdidas para refinar la paciencia, usar las fallas para esculpir la serenidad, usar el dolor para lapidar el placer, usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Bien. Bueno, con toda esta poesía, con todos estos poemas, nos despedimos. Sí, hasta la próxima. Y nos vemos en el próximo encuentro. Por supuesto. ¿Alguien quiere mandar saludos, algo? A todos los que nos siguen soportando, gracias por escucharnos. Sí, gracias al espacio de Radio UNLU. Estamos en la 88.9, nos pueden escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y el programa también se repite los sábados a las 4 de la tarde. Gracias, totales. Gracias, sí. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura